al alrededor de la muralla, jugando con mi morena y fabricando mi arcasa. Como el asado de arena, todo barrio de bien, solo llevo la agua. Como el asado de arena, todo barrio de bien, solo llevo la agua. Al castillito de arena, que en el aire levanté, torre de miel y azucena, que el aire dejó caer. Malaya el aire, Malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo quemó. Castillito de la playa, que el aire se lo quemó. Ah, qué cariño, morena, que me ofreciste en la playa, como un castillo de arena, perdió su torre muralla. Aquel querer de tormenta.